Vengo con mi cantar a tributarle para la mujer que yo soñé. Sé que es muy poca cosa mi regalo, pero mi esposa lo va a entender. Esposa mía, con alegría vengo a cantarte esta canción. Oye las notas, mis dulces notas, que son latidos del corazón. Esposa mía, no hay día que pase sin que a tu casa des esplendor. Multiplicaste pobre arcilla, mi sangre brilla en tu dolor. Cuánto trabajo, cuántas angustias, y aún tienes tiempo para mi amor. Esposa mía, con alegría vengo a cantarte esta canción. Oye las notas, mis dulces notas, que son latidos del corazón. Esposa mía, no hay día que pase sin que a tu casa des esplendor. Multiplicaste mi pobre arcilla, mi sangre brilla en tu dolor. Cuánto trabajo, cuántas angustias, y aún tienes tiempo para mi amor. Esposa mía, esposa mía.